Hoy te vuelvo a ver y ya ni te conozco. Pregunto en la calle y dicen que estás suelta, pero a mí nunca se me olvidó tu rostro, esa carita cuando tocabas mi puerta. Tampoco me olvido de tu pelo y cómo dejabas mi mente dando vuelta. Pero soy humano y lo reconozco, que el mundo da mil vueltas. Hoy estás más dura que ayer, pero no sé si estás dispuesta. No sé si te pueda convencer de quedarnos hasta que amanezca. Tanto tiempo sin verte y sé que fue por mí. Ahora que te tengo enfrente ya no sé qué hacer. Llevo años tratando de no pensar en ti, pero hoy estás más dura que ayer. Ayer te vi por el mall, me viste, te fuiste. ¿Qué te hiciste? Al principio no te pareciste, pero tu cara no se me olvida. Te cambió la vida, ya no usas ni Nikes ni Adidas. Los recuerdos fue que me comporté como un cerdo. Ahora estás tan dura que me muerdo. Te hiciste completa la barriga, la nalga y las tetas. Dime qué mujer no te respeta, porque tienes un porte que mata. Viajando más que las azafatas, pasándole el rolo a las novatas que inventan, pero no son lo que aparentan. Llegas a la disco y las envidiosas revientan. Ella es una diabla. Oye, estás más dura que ayer, pero no sé si estás dispuesta. No sé si te pueda convencer de quedarnos hasta que amanezca. Tanto tiempo sin verte y sé que fue por mí. Ahora que te tengo enfrente ya no sé qué hacer. Llevo años tratando de no pensar en ti, pero te estás más dura que ayer. Hoy estoy detrás de ti, dame una opportunity. Si eras mía desde que yo tenía el Infinity. No te acuerdas cuando nos trataban como mierda. Ahora tengo una mansión de 24 puertas. Por favor, ya no hay excusa que eres menor. Siguen pasando los años y estás mucho mejor. Sé que conmigo dormías en el mueble. Ahora viste de booty, te maquilla Magali Feble. Los hombres no se resisten, opaca cualquier mujer. Las matas cuando te vistes, yeah. Y es porque estás más dura que ayer. No se resiste, opaca cualquier mujer. Las matas cuando te vistes, yeah. Porque estás más dura que ayer. Pucho. Hoy te vuelvo a ver y ya ni te conozco. Pregunto en la calle y dicen que estás suelta, pero a mí nunca se me olvidó tu rostro, esa carita cuando tocabas mi puerta. Tampoco me olvido de tu pelo, cómo dejabas mi mente dando vuelta. Pero soy humano y lo reconozco, que hoy estás más dura que ayer. La fea y me encontré a Jaylo. De casa. Dime Oreo Beats, Chronic Magic. Esto es Casablanca Record. DJ Luyan, yeah. Get this music. The MVP de Alvin is coming. Dímelo, Coyo.